tiempo de nuestro amor, me lo dijiste llorando. Hablabas que él se murió, lo que yo te estaba dando. Si amarte fue mi razón, en él te entregué mi vida. No entenderás nunca, amor, la pena que me lastima. Amor es verdadero, con el tiempo dura siempre eternamente. Si el amor es verdadero, no se acaba, no se pierde, no termina. Si el amor es verdadero, con el tiempo dura siempre eternamente. Dando. Si amarte fue mi razón, en ella entregué mi vida. No entenderás nunca, amor, la pena que me lastima. Acaba, no se...